Estimados amigos, estimados oyentes, reciban un cordial saludo de La Palabra, la Onda Cósmica, desde nuestros estudios Santec, que preparan y distribuyen los programas de los cristianos originarios en vida universal. El conocimiento transmitido en nuestros programas de radio y televisión se encuentra recogido también en numerosos libros, casetes y otras publicaciones. Estos pueden ser adquiridos fácilmente a precio de coste. Puede hacerlo a través de nuestra web, editorial-la-palabra.com, o llamando a nuestro teléfono de servicio al oyente en España, 678-955-678. Un cordial saludo y bienvenido al programa de La Palabra, la Onda Cósmica Mundialmente. Un cordial saludo a todos nuestros oyentes que nos siguen por la radio y también a todos los que se han reunido en las salas de reuniones de los cristianos originarios. Y ya saben, estimados amigos, que siempre que lo deseen pueden llamarnos al teléfono de conexión de preguntas, de comentarios de los oyentes en España, que es el 678-955-678. Estimados amigos, bienvenidos al programa Siembra y Cosecha, trasplante de órganos, amor al prójimo malentendido. Así se titula el tema del que queremos hablar hoy en este grupo de cristianos originarios. El trasplante de órganos ha celebrado hace poco un aniversario especial. Hace ya 40 años que se extrajo por primera vez a una persona el corazón para trasplantárselo a otra persona. En aquel tiempo eso constituyó un gran hito en la historia de la medicina. Hoy día puede decirse que los trasplantes forman parte de la rutina diaria. Es algo que desde el punto de vista médico es fácilmente practicable y entre tanto se puede decir que casi se hace propaganda a favor de ello entre la población. El Ministerio de Salud alemán ha repartido en gran tirada impresos de propaganda en los que se anima a la población a donar órganos para con ello, como se dice, salvar vidas. El trasplante de órganos como acto de amor al prójimo, así lo llaman los representantes de las iglesias. Nuestra canciller Angela Merkel dice incluso, el trasplante de órganos es una tarea colectiva de todos los alemanes. Pues bien, ¿es eso amor al prójimo, sí o no, una tarea colectiva, sí o no? Estas son las preguntas sobre las que hablaremos hoy. Tal vez al principio podamos hacernos una visión general para darnos una idea sobre qué dimensiones estamos hablando, qué órganos se trasplantan, cuántos, etcétera. Hans Günther, eres médico y has estudiado este tema. ¿Podrías introducirnos en él? Con mucho gusto. Como se ha dicho, el trasplante de órganos existe desde hace unos 40 años. Hace 40 años fue algo espectacular cuando Christian Barnard realizó en Sudáfrica el primer trasplante de corazón. Desde entonces se han trasplantado en todo el mundo unos 54.000 corazones, 74.000 hígados y 470.000 riñones. Hay también trasplantes de otros órganos, como el de páncreas y el de intestino delgado. También se ha trasplantado ya un rostro y también manos. Los trasplantes constituyen, por tanto, una parte importante de la medicina de alto rendimiento. Muchas personas depositan una gran esperanza en los trasplantes. En Alemania, el número de trasplantes en realidad no ha aumentado mucho. Contamos con unos 4.500 trasplantes. Como vemos, los trasplantes de riñones son naturalmente los más frecuentes. Lo que sucede es que la población dona muy pocos órganos, por lo que muchas personas, entre 15.000 a 18.000, están en la lista de espera para recibir un órgano. Por esa razón, la campaña de la señora Merkel. ¿Cómo nos podríamos imaginar un trasplante de órganos de esta clase? Hay muchas personas en el quirófano y el órgano se trasplanta de una a otra. ¿Cómo funciona? Aproximadamente sucede del modo siguiente. Por ejemplo, tiene lugar un accidente de tráfico y un paciente está gravemente herido. Padece un grave traumatismo cerebral. lo ingresan en una clínica, en la unidad de vigilancia intensiva. Y en algún momento se verifica que no se puede salvar la vida de esta persona. Entonces se plantea la pregunta, ¿puede esta persona, por ejemplo un hombre joven, servir como donante de órganos? Esta cuestión se aclara con los familiares, o quizás exista ya una declaración de voluntad por parte del accidentado. Se realiza entonces un llamado diagnóstico de muerte cerebral. Más tarde hablaremos sobre el tema. Este diagnóstico lo hacen dos médicos especialistas, por ejemplo, un neurólogo y un neurocirujano. Y por anticipado se llama a la empresa Eurotransplant, informándole de que se dispondría de un órgano, por ejemplo, de un riñón, para un trasplante. Esta empresa es una organización a nivel europeo que regula, por así decir, el tráfico de órganos. En los trasplantes siempre hay que tener cuidado de que los parámetros inmunológicos coincidan exactamente, o lo más exactamente posible. ¿Te refieres al grupo sanguíneo y similares? Sí, por ejemplo, en la superficie de las células hay moléculas que deben tener una cierta similitud entre las del donante y las del receptor, pues normalmente sucede que el organismo del receptor tiende a rechazar el órgano del donante, y cuanto más exactamente coincidan estas moléculas, tanto menor es el rechazo. ¿Y qué es lo que pasa realmente en el quirófano? Bien, la persona cerebralmente muerta es llevada al quirófano, recibe una anestesia total y luego se procede a la llamada explantación, es decir, que se le extraen los órganos que se quieren obtener, por ejemplo, el corazón o los riñones, y ese órgano es transportado lo más rápidamente posible al receptor. Todo esto se hace con mucha rapidez y siempre se procede de tal manera que la persona que va a recibir el riñón sea operada paralelamente, de modo que tan pronto como el riñón llegue al quirófano, pueda ser implantado inmediatamente. Este es el procedimiento, con mucho personal y despliegue de medios, y también muy caro. La medicina de trasplantes es ya de por sí muy cara, porque las personas tienen que tomar durante años medicamentos inmunosupresivos. Son medicamentos que reprimen de forma masiva el sistema inmunológico. Antes has mencionado brevemente que se consulta con los familiares. Me interesaría saber cuál es la situación legal en nuestro país, en Alemania. Supongo que no se le podrá extraer el riñón a cualquier accidentado. La legislación decidió que había que definir cuándo se considera a una persona muerta. La muerte es el cese de todas las funciones cerebrales del cerebelo y del tronco del encéfalo. Y hay que determinar si se ha producido ese cese de funciones según el estado de reconocimientos de la ciencia médica. De este modo lo formula la ley. Nos encontramos ante un procedimiento legalmente muy cuestionable, aunque en la ciencia de la medicina, como he sabido, es muy discutible cuando se puede hablar de que una persona esté muerta. Se ha tomado la decisión de decretarlo por ley, diciendo, una persona está muerta cuando se ha producido la muerte cerebral, aunque las células cerebrales suponen solo el 3% del conjunto de células humanas. En 1968, en la Howard Medical School, según mis informaciones, poco después del trasplante de Sudáfrica en Ciudad del Cabo, se decidió fijar la muerte cerebral como límite entre la vida y la muerte. Al fin y al cabo, con ello se ha producido un adelantamiento de la muerte, me atrevería a decir como profano en medicina, pues hasta ese momento se pensaba que una persona estaba muerta cuando se presentaba la rigidez cadavérica, cuando ya no se producían las funciones de la circulación cuando ya no podía tener lugar una curación milagrosa. Hoy día ya se está muerto cuando no se haya producido todo eso. El corazón sigue latiendo, la circulación sigue funcionando. Es posible una curación imprevista. Una mujer puede incluso dar a luz en ese estado. Básicamente, cuando se lleva a cabo una explantación, no estamos tratando con un muerto, sino con un moribundo. Y después de escuchar todo lo que has contado antes, el accidentado ingresa en la clínica. Se prevé que no puede seguir viviendo. Se llama inmediatamente a través de un sistema internacional a las personas que tal vez necesiten sus órganos. Tengo la impresión de que se entra así en una situación que presiona, en la que se hace forzoso actuar. Se ha tomado ya la decisión de explantar. No sé si entonces se es realmente neutro en el enjuiciar si el cese de funciones cerebrales es insuperable o si tal vez se pueda ayudar aún al paciente. Quiero mencionar otro aspecto legal. Esa definición legal de la muerte cerebral es también muy problemática desde el punto de vista de la Constitución, desde los derechos humanos. Si aún estoy en el proceso de morir, soy aún portador de derechos humanos, de mi derecho fundamental a la vida. Ahora entra el legislador y dice, no, según mi ficción jurídica, y básicamente se trata solo de una ficción, estás muerto. Y yo te declaro muerto, aunque en la ciencia médica es algo muy discutido dónde se encuentra la frontera entre la vida y la muerte. Por tanto, con respecto a la situación legal, los requisitos para esta medicina de trasplantes, que entre tanto se practica en todo el mundo, son muy, muy problemáticos. Luego hablaremos más de ese punto, entre comillas, momento de la muerte cerebral. Pero a mí me interesaría aún saber desde el punto de vista legal, si yo tengo un accidente, se consulta a mis familiares, pero a mí ya no se me puede preguntar. ¿Cómo está la cosa en Alemania? ¿Cómo está en otros países el tema del trasplante? En Alemania se puede realizar trasplantes si yo, como persona viva, es decir, antes de mi muerte cerebral estoy conforme, o si mis familiares dan la conformidad. Por tanto, a partir de un momento determinado, soy víctima de la cesión de terceras personas que se encuentran en una situación de gran estrés. En Alemania eso es un requisito. En Austria, Italia y España, por ejemplo, no es necesaria una aprobación explícita ni por parte del donante, entre comillas, pues este no dona libremente, ni de parte de sus familiares, sino que es suficiente la constatación de que no se ha declarado expresamente en contra. Quien, por tanto, tenga en Austria un accidente de coche grave y no disponga en su cartera de una declaración de que se niega a un trasplante de órganos, tiene que contar con que se le extraerán órganos si su estado corresponde al de la llamada muerte cerebral. Hemos mencionado el tema de la muerte cerebral. ¿Cuándo está en realidad una persona muerta? ¿No debería ser algo muy sencillo de contestar? Uno piensa que un muerto está muerto, pero al parecer no es así. Creo que hubo una época en la que se pensaba que era fácil. Era la época en la que las personas miraban al fallecido y decían que había dejado de respirar, que ya no tenía pulso, que se producía la rigidez cadavérica o que surgían manchas en la piel. Entonces se sabía que la persona estaba muerta. A pesar de ello, en las culturas antiguas no se enterraba o entregaba a las llamas a las personas inmediatamente, sino que a menudo se las dejaba yacer durante algunos días. A continuación, así se hacía en pueblos indígenas de América, se colocaba a los fallecidos en pirámides de piedra, se les dejaba en paz. Se tenía un cierto respeto por la muerte. El nacimiento que conduce a la vida es un proceso del que como personas sabemos poco, de cómo se produce este proceso realmente. De tal manera también se sabe poco de cómo se produce el proceso de la muerte. Y las personas, por respeto a este acontecimiento, dejaban en paz a los muertos. Y precisamente eso es lo que no sucede con esa presión de los trasplantes, en los que no se puede esperar hasta que la persona esté completamente muerta, porque los órganos tienen que estar vivos, y por eso se ha encontrado esa definición de la muerte cerebral, Y ahora surge el dilema de que la persona en realidad aún no ha muerto del todo, sino que está moribunda. Y esto trae consigo problemas enormes. También para las personas que tienen que tomar esas decisiones. Precisamente cuando no se trata del que ha muerto, sino que se trata de familiares que luego tienen que vivir con la decisión que han tomado. Escuchamos que jurídicamente la fijación de la muerte cerebral, visto legalmente, es algo dudoso. ¿Cómo es desde el punto de vista de la medicina? ¿Es algo que se puede definir claramente? Pues en el fondo tampoco. Se han establecido una serie de criterios. En realidad hay tres criterios principales. En primer lugar, el paciente está en coma y carece ya de reflejos cerebrales. Son determinados reflejos que el neurólogo puede provocar en una persona viva. Si no los puede provocar, es una señal de muerte cerebral. Luego también el cese de la respiración, la denominada apnoe. Y este estado, estos tres criterios, se comprueban dos veces en un plazo de 12 horas por dos médicos, por ejemplo, por el neurólogo y el neurocirujano. Además, pueden emplearse también medios técnicos. Se puede hacer, por ejemplo, un electroencefalograma de más de 30 minutos y comprobar si hay actividad eléctrica en el cerebro. Y si este electroencefalograma indica la línea cero durante más de 30 minutos, se diagnostica muerte cerebral. Que el electroencefalograma solo puede penetrar 2 centímetros de profundidad en la superficie del cerebro. Ese es el ámbito de reconocimiento. Con el electroencefalograma, por tanto, no se puede medir lo que sucede en la profundidad del cerebro. Por tanto, los médicos no sabemos lo que se produce en capas más profundas del cerebro en el caso de la muerte cerebral. Por ejemplo, existen el cerebro principal y el cerebro medio. Y el hecho de que el electroencefalograma indique la línea cero no significa que en capas más profundas no pueda haber células nerviosas vivas. Por tanto, desde un punto de vista médico, el asunto está muy poco claro. En los Estados Unidos hay renombrados colegas que cuestionan mucho estos criterios de la muerte cerebral. Es una cuestión muy controvertida. Por ejemplo, si puedo añadir algo aún, el premio Nobel Sir John Eccles, un investigador del cerebro mundialmente conocido y prestigioso, es un enemigo decidido de esa ficción de que la muerte de la persona se produce con la muerte cerebral. También el filósofo de la medicina Hans Jones, que falleció hace unos años y que gozaba de gran prestigio, era un enemigo de esa definición. Por tanto, es algo muy controvertido. Una y otra vez se escuchan historias de horror de que personas a las que se le está realizando una extracción de órganos de pronto empiezan a agitarse, que incluso se levantan o se yerguen. ¿Son cuentos de horror o tienen una base de realidad? Efectivamente, se trata de cuentos de terror, pero hay algo de cierto en ellos. Ha sucedido varias veces que al supuesto muerto le sube de repente la tensión durante la explantación, lo que no debería suceder si estuviese realmente muerto. Y también ha habido casos, y son descripciones dignas de crédito, de que se produce una especie de movimiento, de convulsión. En principio puede decirse que el muerto se agita. En este caso, los neurólogos dicen que se trata de reflejos de la médula espinal. Sin embargo, si se argumenta que pueden producirse reflejos de la médula espinal, esto significa que no se ha producido aún una muerte completa, pues un reflejo solo puede ser provocado en un sistema celular vivo. La cuestión es que se le hace una anestesia al donante de órganos, pues se necesita un órgano vivo. Si estuviese muerto, el corazón, el riñón, el hígado no serían capaces de funcionar. En el fondo, la vida se ha reducido a la función cerebral. Pero hay un aspecto muy interesante. Hubo una noticia en el periódico alemán Spiegel de hace ya algún tiempo, pero que por lo impresionante que fue me gustaría leerla. Decía así: los cerebralmente muertos son en realidad personas moribundas, pues el cuerpo humano muere despacio y paso a paso. Es indiscutible, por ejemplo, que el metabolismo de las células del cuerpo sigue funcionando aún por un tiempo, cuando la persona está muerta, o mejor dicho, cuando se la ha declarado muerta. Pero lo que en realidad sucede es que está aún muriendo. Por tanto, la persona en realidad aún no está muerta, pero decimos que la función del cerebro nos da un punto de apoyo por el que concluir ahora podemos intervenir. En realidad, esto es absurdo. La sensibilidad ante el dolor, es una pregunta a los médicos, ¿está exclusivamente limitada a esta corteza externa? ¿O no sucede tal vez después de haber escuchado que el cerebro tiene capas más profundas que no pueden ser abarcadas en este diagnóstico de muerte cerebral y vemos que la circulación sanguínea aún sigue funcionando? ¿No es acaso incluso muy probable que los nervios sensibles al dolor estén aún vivos y que aquel al que se le están extrayendo los órganos sufre de manera extraordinaria? Bueno, esto no se sabe con certeza, porque en el momento en que se extrae el órgano, sí que están muertos del todo. Pero puede suponerse que si se producen reflejos, es un indicio de que aún está activo algún tipo de proceso neurofisiológico y pueden darse perfectamente sensaciones de dolor. Esto no se puede descartar, aunque para el diagnóstico de la muerte cerebral, es también un requisito previo el que el paciente no reaccione a estímulos de dolor. Por tanto, es una pregunta que no se puede responder con certeza. Tengo una pregunta diferente. Al escuchar todo esto, en algún momento del proceso del morir, simplemente se constata la muerte cerebral. Y entonces se abre en canal a la persona y se le extrae las entrañas. Empleo esta palabra, es un poco fuerte, pero ¿qué sucede en realidad con la dignidad de la persona que en nuestra sociedad ocupa un lugar tan importante? Es una buena pregunta. Si me imagino que alguien ha sido declarado cerebralmente muerto, pero su corazón está palpitando, sigue funcionando la circulación sanguínea, que está por tanto moribundo, y que de repente se le abre de arriba a abajo, extrayéndosele varios órganos al mismo tiempo, de manera que se puede decir de verdad que se le sacan las entrañas, se despoja, como se hace lamentablemente con los animales. Eso no es compatible con la dignidad de la persona que está garantizada en la Constitución de Alemania y en todas las constituciones civilizadas. El moribundo se convierte así en un trozo de carne, que se despedaza y se reparte. Y a esto se añade otro aspecto. El proceso de la muerte que se produce paulatinamente es acompañado por los familiares, que a menudo se encuentran en un fuerte estado de shock y que quieren despedirse de su familiar que está muriendo. Tienen que abandonar la unidad de cuidados intensivos y dejar paso a los cirujanos, que abren ahora al marido, al hijo o al padre para hacerse a tiempo con sus órganos. Es algo inhumano, es indigno, y con ello yo diría que se atenta también contra la dignidad del ser humano de la forma como se hacen hoy en día los explantes. Creo que tal vez, llegados a este punto, estaría bien escuchar a alguien que lo ha vivido personalmente. Existe un libro que es un informe muy exhaustivo de una escritora, Renate Greinert, que escribe lo siguiente en el libro titulado «Donación de órganos nunca más». Ella escribe: «La donación de órganos como un acto cristiano de amor al prójimo era un espejismo, un callejón sin salida. Estábamos dispuestos a donar un órgano», lo dice como madre que tenía que dar el consentimiento para trasplantar el corazón de su hijo a otra persona y por ello dejar sacar también los otros órganos. Pero luego me enteré que los médicos habían extraído a mi hijo el corazón, el hígado, los riñones y los ojos, y que incluso se le extrajo aserrando parte de las caderas. Despedazado en diferentes partes, repartieron su cuerpo por toda Europa, se había convertido en un objeto de reciclaje. Estas son las sensaciones de los familiares. Como un rayo me alcanzó el reconocimiento de que, a pesar de mi indignación, de mi sensación creciente de que había sido manipulada en una dirección que yo no quería, no podía presentar ningún argumento en contra de la donación de órganos. Mi rechazo en sensaciones y mi creciente desconfianza de que el trasplante de órganos conlleva algo más de lo que nos quieren hacer creer, no me preservaría de tener que decir sí en lugar de no en una próxima ocasión. Y yo creo que este es el motivo de por qué hacemos este programa. Queremos informar para que las personas tomen una decisión, pero una decisión con informaciones previas, como se dice en inglés, un informed consent, que den su conformidad porque están informados y no porque otros digan que se trata de un acto de amor al prójimo, pero en realidad no saben lo que están haciendo. Es interesante, hay programas de instrucción, de educación, de cómo debe hablar el personal de las unidades de cuidados intensivos con los familiares. Se les instruye hablando en plata para convencer a los familiares de que den su consentimiento para el trasplante. Y esta formación la patrocinan determinadas empresas farmacéuticas, que naturalmente obtienen grandes ingresos con este tema. Detrás de todo esto hay grandes intereses económicos. Tengo que añadir brevemente aquí la próxima frase, por lo que acabas de mencionar. Esta mujer, como es natural, estaba muy alterada, muy triste y también muy insegura. Ella sigue escribiendo. Buscando respuestas, especialmente los médicos de trasplantes de la Escuela Superior de Medicina, intentaron disipar mis dudas y mis preguntas críticas, explicándome que estaba emocionalmente demasiado afectada como para poder pensar con claridad, ya que había perdido a mi hijo. Para taparme la boca, me amenazaron con llevarme a juicio. Me enviaron los impresos de las denuncias en las que debía obligarme a pagar a la Cruz Roja Alemana 1,000 marcos alemanes de entonces por cada declaración pública sobre la donación de órganos de mi hijo. Esto es más que artes persuasivas, es casi intimidación. Hablando de manipulación y de negocios, términos de los que hemos hablado, me interesaría saber qué hay de verdad en ese rumor que los condenados a la pena de muerte son ejecutados en el momento en que se necesita un órgano correspondiente. ¿Es esto cierto? No es ningún rumor, sino que corresponde a los hechos. Es algo conocido, al menos en China, y que está muy bien documentado en algunos casos. Existen unos tipos de campos de concentración en los que hay determinados presos que son ejecutados según la demanda, cuando, por ejemplo, se necesita un riñón. No es ningún secreto que esto ha sucedido en China. No sé si se continúa haciendo, no lo sé, pero hasta hace poco era así. Hay informaciones fidedignas de que en India se venden riñones con mucha frecuencia. Hay muchos pobres en los suburbios, por ejemplo en Madrás, donde se puede comprar un riñón por 500 o 1.000 euros. Lo compran europeos, australianos o árabes. O en Europa, en un país muy pobre, como en Moldavia. Aquí hay casos documentados de donación de riñones a cambio de dinero. Lo que en realidad está prohibido, ¿no? ¿El tráfico de órganos es legal? No, el tráfico de órganos es ilegal. Hay informes de que se puede conseguir un riñón con más facilidad si se paga bien. Hubo recientemente un escándalo en Alemania, en la Clínica Universitaria de Kiel, donde se aceptó dinero para que un trasplante se hiciera con más rapidez. Es, por tanto, un negocio muy dudoso y repugnante. Y, en principio, se explota a personas pobres para que uno o dos ricos puedan conseguir rápidamente un órgano. Esto es escandaloso. Hemos contemplado este tema sobre todo desde la perspectiva de la persona que dona un órgano, dejando de lado si es por propia voluntad o no. Pero, ¿qué sucede en realidad con la otra parte, la del receptor? ¿Hay quizás informes de personas que han prolongado su vida con un órgano ajeno? Me fällt immer auf, wie schwierig es ist, dass der Organempfänger A mí me llama siempre la atención lo difícil que es que el receptor conserve el órgano implantado. Al parecer, hay una barrera natural de rechazo que actúa contra la persona que quiere traspasar su órgano a otra persona. La llamada reacción inmunitaria. Este fue también el gran problema en el primer trasplante de corazón en Ciudad del Cabo. Creo que el paciente murió unos meses después. Es posible vivir durante un tiempo con un corazón ajeno, con un hígado ajeno. Pero el hecho de que el organismo se rebele de esa forma contra la implantación de un órgano ajeno, ¿no constituye acaso un indicio sólido contra la práctica de esta medicina moderna? Es algo completamente desnaturalizado. El sistema inmunológico es el guardián de la integridad del propio cuerpo. El sistema inmunológico protege de bacterias, virus y también de tejidos ajenos. Y si el cuerpo se rebela de forma tan firme, si lo rechaza, nos indica que en realidad no quiere este nuevo tejido. Así ha programado la naturaleza el sistema inmunológico. Y el trasplante solo funciona si se reprime masivamente este importante sistema orgánico, el sistema inmunológico. Es decir, se trata de una intervención grave en los procesos naturales del cuerpo. Es decir, el cuerpo manifiesta una reacción de rechazo. Por naturaleza manifiesta una fuerte reacción de defensa. ¿Y qué tal les va a las personas que han recibido un órgano? ¿Es cierto que algunos tienen que someterse constantemente a reconocimientos? Así es, prácticamente tienen que tomar de por vida esos medicamentos que reprimen el sistema inmunológico. Naturalmente, con eso se vuelven más propensas a infecciones. Contraen con más facilidad una enfermedad como el SIDA o el herpes. Algunos medicamentos pueden generar con rapidez enfermedades tumorales, porque el sistema inmunológico mantiene también a raya a los tumores. Y si la calidad de vida es tan buena como se arguye, es algo que no puedo juzgar. Creo que habría que preguntar a los afectados, pero lo que uno se impone con ello es una existencia artificial. Y que el cuerpo tenga una reacción de rechazo es también un espejo de la sociedad, pues son pocas las personas que están dispuestas a donar órganos, porque las encuestas se demuestran una y otra vez que de alguna forma muchos tienen una sensación rara, un poco dudosa, espeluznante, la idea de vivir con un corazón ajeno. La aceptación no es tan grande como desearían los políticos. ¿Cómo es en realidad cuando uno recibe un órgano? ¿Hay informes al respecto? ¿Cómo sigue viviendo la persona? En lo externo ya sabemos con mucho reconocimiento y análisis médicos, pero ¿cómo les va internamente, anímicamente? Podríamos preguntarles a ellos. Cuando hablas del sistema inmunitario, ¿quién es el sistema inmunitario que se revela? En nuestras explicaciones posteriores hablaremos más detenidamente de ello, pues la vida no solo tiene que ver con el cuerpo, sino que posiblemente tenga bastante más que ver con una sustancia que llamamos alma. Si ahora se obliga al cuerpo a no poder expulsar el órgano ajeno debido al tratamiento del sistema inmunitario, ese órgano se queda dentro del cuerpo y el cuerpo tiene que asimilarlo de alguna forma, acompaña al paciente. Hay varios informes. Sería demasiado ahora leerlos todos, pero he elegido dos de entre muchos informes semejantes. Se trata de informes que han sido documentados también por médicos. Uno de ellos es el del doctor Paul Purcell, profesor del Departamento de Enfermería en la Universidad de Hawái, y una mujer, la doctora Linda Rusek, profesora de Medicina en la Universidad de Arizona. Ellos se propusieron recoger este tipo de documentaciones porque tuvieron un contacto muy estrecho con ese tipo de pacientes. En uno de estos casos, el receptor describe lo siguiente. Al principio no hablé con nadie sobre el asunto, pero yo pensaba que el tener un corazón femenino me iba a convertir en homosexual. Desde la operación tengo una relación más extraña que antes respecto a las mujeres, y estas me parecen ahora más sensuales y eróticas que antes. Por tanto, pensé que se trataba de un cambio interno de sexo. Mi médico me dijo que el motivo de que me sintiera así residía en mi nueva energía y en mi nueva vida. Pero yo he cambiado, sé que he cambiado. Por tanto, la persona misma dice que siente que ha cambiado algo realmente en ella. Otro caso, documentado igualmente por una médica. El donante era un niño de 16 meses, llamado Jerry, que se ahogó en la bañera. Se le extrajo el corazón que le fue implantado a otro niño. Y ahora dice la madre del donante, que es ella misma una doctora, no solo podía escuchar el corazón de Jerry, sino que también lo sentía en el otro niño. Cuando Carter, el niño que recibió el corazón, me vio por primera vez, vino corriendo hacia mí, me empujó con su nariz y empezó a frotarla contra la mía. Era exactamente lo que hacíamos siempre Jerry y yo. El corazón de Jerry y de Carter cumple ahora 5 años, y los ojos de Carter son los ojos de Jerry. Cuando me abrazó, sentí a mi hijo. No lo digo de forma simbólica, sino que realmente yo lo podía sentir. Él estaba ahí. Yo sentía su energía. Soy médica y estoy formada para observar con precisión, y sigo siendo muy escéptica. Pero eso era real. Sé que la gente dirá que tengo que creer en que el espíritu de mi hijo sigue viviendo, y tal vez tengan razón, pero yo lo siento. Mi marido y mi padre también lo sienten. Y juro que Carter balbucea en su lenguaje infantil las mismas palabras que Jerry siempre decía. Carter tiene ahora 6 años, pero sigue hablando con el lenguaje de bebé de Jerry y sigue frotando su nariz contra la mía igual que Jerry lo hacía. Esto da mucho que pensar. Otro informe nos habla de una situación mucho más dramática. Se trataba de 2 muchachas jóvenes. Una fue violada y asesinada. Su corazón fue implantado a otra niña que estaba gravemente enferma. En el informe se relata lo siguiente. El caso de una niña de 10 años que recibió el corazón de una de 8 años raya con lo fantasmagórico, con ámbitos más profundos e inconscientes. Desde la operación, la receptora del órgano fue acosada por tales pesadillas que sus padres la pusieron en tratamiento psiquiátrico. En las sesiones, la niña relataba con todo detalle que había sido asesinada. Su descripción llegaba a ser tan real que la psicóloga llamó a la policía. Los expertos quedaron boquiabiertos. Las informaciones que se daban en los sueños resultaron ser tan detalladas y correctas que permitieron que fuera detenido y juzgado el asesino de la pequeña de 8 años de la que procedía el corazón. Esto hay que imaginárselo. No es simplemente que se quita un pedazo de carne y se pone en otro lugar. Al parecer, algo más va acompañando al órgano. Sí, en efecto, a la medicina le cuesta buscar explicaciones, tengo que decirlo de antemano, pero hay varios puntos de partida para estas explicaciones. Las células disponen de una especie de memoria celular, es decir, de un registro de informaciones. Esto se ha demostrado, por ejemplo, en la llamada memoria del dolor, con la que se sabe que las células pueden recordar estados de dolor. Existe también una memoria de los vicios, debido a la cual los alcohólicos que viven sin probar el alcohol no deben volver a beber alcohol, porque determinadas células recuerdan el vicio. Por tanto, es algo conocido que las células pueden grabar informaciones. Hay también nuevos modelos celulares biológicos que indican que esto funciona a través de determinadas sustancias transmisoras, a través de receptores. En el caso de la medicina energética, hay indicaciones en este sentido. Se sabe, por ejemplo, que el corazón posee un gran campo magnético. El flujo magnético es también un portador de información. Todo esto permite afirmar que tiene lugar una transmisión de información entre las células. Esto es algo indiscutible. Esto es una afirmación moderada de un científico, ¿no? Así es, esta ha sido la explicación médica de este tipo de fenómenos que realmente pueden producir un cambio en la personalidad del receptor. Considerando todo esto desde el punto de vista cristiano originario, ¿hay explicaciones para este tipo de fenómenos? En primer lugar, creo que no hay que ir tan lejos y hablar de cristianismo originario. Ya llegaremos a ello. Pero ya con el simple sentido común se llega en realidad al resultado de que al escuchar todo esto, información, memoria celular, campo magnético del corazón, se llega pronto a la conclusión de que la frase de que el hombre se compone de cuerpo y alma queda aquí de manifiesto, que al parecer no se trata solo de células que son materiales, de huesos y sangre, sino que ahí entra en juego otra energía de la que se trata cuando se trasplanta órganos. Pues bien, el punto de vista del cristianismo originario se remite a las enseñanzas del Espíritu de Dios para la época actual a través de la profeta y mensajera de Dios Gabriele, que el cuerpo humano contiene un alma de sustancia fina y que el alma de sustancia fina corresponde aproximadamente a la formación del cuerpo terrenal y que estas energías de sustancia fina comunican con las energías físicas y con las estructuras de la persona y que también ahí se produce un intercambio de vibraciones. Gabriele hace un tiempo escribió un libro titulado Cada cual muere por sí mismo, en el que indicó este efecto recíproco entre el alma y el cuerpo y también estas vibraciones que entran en juego en el caso de los trasplantes de órganos. Ella dice textualmente: el órgano extraído posee aún fuerza vital, vive, tal como hemos escuchado antes desde el punto de vista de la medicina. El órgano contiene las informaciones del que se ha declarado muerto. Las informaciones, como ha dicho antes el médico. Estas informaciones caracterizan al órgano que se dona. Es la vibración del donante. Si se trasplanta ahora ese órgano a otro cuerpo, este no puede asimilar la vibración del donante que está viva en el órgano, una reacción inmunitaria, porque el donante ha vivido en un estado de conciencia diferente al del receptor. Pues la conciencia de una persona se compone de los contenidos de sus sentimientos, sensaciones, pensamientos, palabras y obras. No coincide con la conciencia de alguna otra persona. Y más adelante sigue diciendo: el receptor del órgano tiene una conciencia completamente distinta. A consecuencia de esto, por una parte, se trata de diferentes niveles de vibración, de forma que el cuerpo del receptor intenta expulsar al órgano ajeno. Por otra parte, es posible que el alma del donante, ahora fallecido, y a través de su órgano donado, que vive en otra persona, actúe a través de la conciencia de esa otra persona, siempre y cuando la estructura de carácter presente una disposición para ello. Eso podría significar que un receptor acoge partes de los programas del donante, con lo que forzosamente experimenta un cambio de conciencia y una transformación. Este es el fondo espiritual de las dramáticas vivencias que antes nos has relatado y que tú explicas desde el punto de vista de la medicina, y que con esto queda confirmado desde el punto de vista espiritual y con su verdadero trasfondo. En realidad es una historia espeluznante cuando uno escucha que de alguna forma partes del alma se reparten y siguen viviendo en otras personas y que esto puede tal vez llevar a hacer actos que esa persona de otra manera nunca realizaría. Tal vez tengamos que hablar sobre lo que significa realmente para el receptor de órganos. Pero antes de llegar a ese punto, podríamos escuchar lo que Gabriele dijo hace poco acerca de la relación entre cuerpo y alma en el marco de una conversación sobre este tema. Ella describió cómo el alma pasa paulatinamente al cuerpo, tomando posesión de él. Escuchémoslo. Nace el niño humano y se encarna un alma en la proximidad del hipotálamo. Muy, muy paulatinamente, el alma recorre los siete haces, las siete fuerzas de la existencia eterna. Despacio, muy despacio, el alma va volviéndose algo más grande, pues ella debe traspasar y traspasará todo el cuerpo físico. Ganz allmählich. Muy paulatinamente se van formando estas perlas, estos centros de conciencia en el cuerpo físico. A través de esas fuerzas, el Espíritu de Dios irradia a cada célula del cuerpo, a cada órgano y a cada vaso sanguíneo. Por tanto, el hombre es traspasado muy paulatinamente por el espíritu de la vida. Pensemos en un niño pequeño. Poco a poco empieza a erigirse, empieza a ponerse de pie, a moverse y a hablar poco a poco. Eso significa que las fuerzas de la vida van tomando posesión del cuerpo del niño. El niño humano va madurando y las siete fuerzas básicas de la vida actúan en el cuerpo físico. Decimos simplemente que respiramos, pero solo respiramos porque el Espíritu Eterno fluye y respira a través de las siete fuerzas básicas en todas las células de nuestro cuerpo, en cada órgano, en cada elemento de nuestro cuerpo. Mencionemos tal vez que este texto se puede escuchar también en un programa de televisión que está grabado como DVD para quien quiera escuchar y ver la totalidad de este programa. Ahora hemos escuchado de forma impresionante cómo hay que entender la conexión entre alma y cuerpo. Y creo que esto abre una nueva dimensión en el tema del trasplante de órganos. No se pone en primer plano lo que se ha explicado hoy aquí, sino que precisamente para el receptor tiene esto un significado más grande que el que se le suele dar. En realidad, pienso también que supone un peligro. Me gustaría regresar al tema del cambio de personalidad que se produce ahí. ¿Qué consecuencias tiene? Después de escuchar cómo ha descrito Gabriele que el alma va entrando poco a poco en el cuerpo, cómo traspasa cada célula, cada vaso sanguíneo, cada partícula material, se ve que ahí hay algo que no vemos y que tal vez tampoco podemos percibir, que está actuando en este pequeño cuerpo y luego de ello surge una persona, un individuo. Es, por tanto, un proceso que tiene un significado cósmico. No se trata solo de carne y hueso, sino que es un ser encarnado en ese vehículo, el cuerpo. Eso también significa que a la hora de la muerte también debería guardarse un gran respeto ante esa persona. Wenn es auch dann zum Sterben kommt. Al principio hemos hablado que otras culturas se comportan de forma muy diferente con el proceso de la muerte. Si leemos otra frase de este libro de Gabriele que hemos mencionado ya, ella nos indica que el muerto se va muriendo poco a poco. Ella escribe lo siguiente: el llamado muerto no siempre está muerto. Mientras el alma no haya retirado completamente su cordón de plata, esa delicada conexión, mientras, por tanto, sus capas del alma no se hayan retirado completamente del cuerpo, la persona no está muerta del todo. Ya hemos escuchado cuán lentamente va entrando el alma en el cuerpo, e igualmente despacio se retira también. La envoltura mortal, así sigue escribiendo Gabriele, se queda exenta de alma, es decir, sin energía de información, cuando el alma ha salido completamente del cuerpo físico. Esta salida del alma del cuerpo mortal puede producirse con rapidez, pero puede durar también horas o incluso días. Por tanto, la idea material de la vida es literalmente peligrosa. Nos cargamos si hacemos algo que es perjudicial para el alma. Cuando intervenimos como médico, cuando damos nuestra conformidad como familiares, no sabemos lo que estamos haciendo con ello. Creo que el aspecto más peligroso es que se transforma el nivel de sentimientos del receptor del órgano y que los programas del donante pasan a su vida anímica. ¿Y qué significa esto? Significa, por ejemplo, que una persona recibe metas de vida diferentes, que la persona siente y piensa de forma diferente. Y si entonces pienso, ¿cuál es la finalidad de nuestra existencia terrenal? La finalidad de nuestra existencia terrenal es ennoblecerse paulatinamente y liberarse de lo humano inferior para alcanzar el dominio interno que es propio de un hijo de Dios. Y sobre todo, si se tiene en cuenta que podemos encarnarnos varias veces en esta tierra para resolver tareas determinadas, para liberarnos de cargas de encarnaciones anteriores, tenemos la posibilidad de comenzar de nuevo, para acercarnos a Dios, para, en definitiva, regresar al hogar eterno del que partimos sin tener que volver a encarnar de nuevo. Si tenemos en cuenta que para conseguir este objetivo es necesario reconocerse a sí mismo y establecerse metas de vida concretas que luego se ponen en práctica, todo esto se pone en peligro, porque me han implantado un corazón ajeno o un órgano ajeno y mi nivel de sentimiento se transforma. Entonces, solo me puedo reconocer en una medida limitada. Soy capaz de percibir mis sensaciones solo en parte. Y todo lo que me había propuesto en un principio cuando encarné en esta vida terrenal, lo pierdo tal vez de vista. En eso consiste el peligro que yo veo en la medicina altamente tecnificada, que trasplanta órganos y con ello también una parte del alma. ¿Puede hablarse de amor al prójimo en el caso de los trasplantes de órganos? ¿Cómo está la cosa? ¿Qué se puede aconsejar? ¿Qué se puede aconsejar? Pienso que desde un punto de vista general, si tenemos en cuenta que la persona consta de cuerpo y alma, el trasplante de órganos viene a ser algo problemático de por sí. Christian acaba de explicarlo muy bien. Yo comprendo a la persona que está sujeta durante 20 años a un aparato de diálisis en espera de un riñón. Desde un punto de vista humano, es muy comprensible que se busque una solución a este problema. Pero la solución a este problema tiene otra dimensión en el ámbito del alma y puede causar terribles dificultades. La decisión la tiene que tomar cada uno. Como médico, nunca diría a nadie, debes hacer esto o debes hacer lo otro. Pero se puede animar a la persona a que reflexione sobre las cosas que hemos escuchado en los últimos 10 minutos para que pueda incluirlas tal vez en sus decisiones. Bueno, ahora que preguntáis por lo que se podría recomendar a las personas, ¿qué es lo que dicen las iglesias al respecto? Pues ellos son los que dicen, somos representantes de Dios en la tierra y nos quieren aconsejar. Deberían saber algo del alma. Pero evidentemente no tienen nada que decir al respecto, porque al parecer no saben nada de ello. Realmente solo consideran el aspecto material. La Central Alemana de Información sobre Salud Pública dice, los obispos católicos de la Conferencia Episcopal Alemana y el Consejo de la Iglesia Luterana de Alemania, ya en el año 1990, publicaron una declaración conjunta sobre el trasplante de órganos. Desde entonces, en ambas iglesias han tenido lugar discusiones sobre este tema, especialmente sobre el tema de la muerte. Ambas iglesias han apoyado la aprobación de la Ley de Trasplantes de 1997, subrayando una vez más que la donación de órganos puede ser un acto de amor al prójimo. Quisiera indicar que todos deberíamos escuchar y reflexionar con cierta precaución acerca de este tipo de declaraciones, después de todo lo que hemos hablado hoy. El decidirse a favor de ello o no está evidentemente en manos de cada cual. Lo importante es que estemos bien informados sobre qué estamos decidiendo. Yo considero altamente cuestionable lo que acabamos de escuchar. Lo cuestionable desde este punto de vista de las iglesias no proviene solo de que las iglesias recomiendan también los llamados xenotrasplantes, es decir, trasplante de órganos animales a personas. Se ve que con esta manera de considerar las cosas, enfocándolas solo desde un punto de vista material, dejan fuera de consideración al alma, aquello por lo que supuestamente se sienten responsables las iglesias. Solo se toma en consideración el proceso material. Se quiere prolongar la vida humana por todos los medios sin considerar lo que sucede al alma con ello. También diría que no se puede dar ningún consejo y que cada cual tiene que decidir por sí mismo. Pero cada cual tiene que sopesar. Y si tengo presente lo que hemos escuchado desde las dos partes, la del donante y la del receptor. El donante sufre una muerte bárbara si se declara dispuesto a que se le extraigan los órganos. El proceso de la muerte se interrumpe con ello. Se le dirige a una situación en la que se realiza una extracción de órganos en la que tal vez sufra dolores espantosos. Le despojan, lo desentrañan, hay que decir realmente. Y el receptor del órgano recibe la implantación de partículas anímicas ajenas, bajo el riesgo de falsificar con ello su propia biografía. Por tanto, quien se decida a favor o en contra de los trasplantes de órganos tiene que sopesar todos estos aspectos y tiene que obrar desde la decisión de su propia conciencia. Y yo no considero responsable hablar de forma tan sobreentendida de un acto de amor al prójimo. Para eso el trasplante de órganos va ligado a demasiados problemas. Y considero políticamente irresponsable que la ministra de Salud alemana o incluso la canciller declaren que venga a ser poco menos que una obligación ciudadana declarar la disposición a que a uno se le extraigan sus órganos. Los políticos que hablan así no saben de qué están hablando. Tengo al respecto una frase impresionante de Jesús de Nazaret que dijo, «Pues, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si con ello se perdiese a sí mismo o dañase con ello su alma?» Y ya saben, estimados amigos, que siempre que lo deseen pueden llamarnos al teléfono de conexión de preguntas, de comentarios de los oyentes en España, que es el 678-955-678. Estimados amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. Seguro que aún nos quedarían cosas de qué hablar. Tenemos que dejarlas para otro día. Esperamos que vuelvan a estar con nosotros. Hasta otra ocasión.